A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Disfrutando de la mejor música del mundo, buena parte de ella, en las cálidas tardes del verano. Son Garb. Garb y guitarras que recuerdan a George Benson. Y una sección metálica inspirada en los Crusaders. En los míticos cruzados del jazz que nacieron hace más de 40 años en Houston, en Texas. Entonces con Wayne Henderson al trombón y Wilton Felder con el saxo o Steve Hooper en las percusiones. Músicos míticos que llevamos escuchando mucho tiempo. De hecho, en este verano lo hacemos casi como hace 25 años, cuando el País de los Sueños se llamaba el País de la Siesta y comenzaba a sonar en las tardes del verano de Andalucía, precisamente. Lorenzo Romero es el productor. Saludos, bienvenidos. Juan Antonio Jurado, Garb 2 y mucha música de élite que queda por delante. Garp con Two. Garp Two. Es una buena forma de comenzar. El país de los sueños. Al fin, primer disco en 2012. Regina Troop. Este es el resultado. Keep it moving, just taking the time. Don't sweat the small stuff. I'm a sister just holding it down and I'm doing my thing. I gotta be an innovator. Gotta choose my own road. I gotta love me first. I gotta love me first. You may not understand the reason why I cut my stride. I had to check myself, cause I was about to wreck myself. Left to give. I looked in the mirror and didn't recognize the girl who was looking at me. You've got to do it for yourself. And no one else can get it done. Make yourself your number one. You've just got to keep it moving, just taking the time. Found. I tried to walk an inch, but end up walking the green mile. I had to pop my brakes. I had to stop everything and do me for a while. You've got to do it for yourself. And no one else can get it done. Make yourself your number one. You've just got to keep it moving, just taking the time. Me First con Regina Troop, asistiendo a su presentación en 2012, espléndida voz. También en el debut de Gianni Bancini regalaremos dentro de no pocos instantes con You've Made Me So Very Happy y el apoyo de Andrea Mingardi desde Italia, desde tierra de Gianni Bancini precisamente. Ahora dejamos por el momento, eso sí, a Regina Troop en este país de los sueños, que continúa adelante con Gregory Maret, que es el próximo artista invitado. Se trata de un músico de mente abierta, inspirado en el sonido, en la música más hermosa y accesible, de talentos tan reconocidos como Yard Benson, Cassandra Wilson, esa gran cantante de jazz, Pavel Gilberto, desde el mundo del trópico, o el respetadísimo aspecto de las canciones del grupo de Pat Metheny desde Nueva York, vía costa este. Gregory Maret, solo en Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Gregory Maret con esta producción homónima 2012, grabado con gente interesante, con la cantante de jazz Cassandra Wilson, el bajo neoyorquino Marcus Miller, un músico extraordinario, o por ejemplo en esta pieza que estamos escuchando, Mark Kibble y Alvin Chi, de los míticos Take Six, en las voces, en uno de los 13 temas del disco, concretamente este que estábamos escuchando, que se llama Prayer, oración. Hasta Italia, precisión absoluta. Gianni Mancini desde el país de los sueños. Los clásicos de la música que sirven de inspiración para nuevos talentos, como es el caso de Gianni Bancini, esta estrella italiana nacida en Mirandola en 1978, saxofonista, cuyo maestro fue Angelo Caprielli y que además de trabajar en Capri y en otros lugares de Italia, también se graduó en 1996 en un taller ofrecido por la Escuela del Nuevo Mundo de las Artes, allá en Miami, en Florida. Extraordinaria voz, una de las invitadas a esta producción Souls United, que representa el debut, el primer disco en solitario lanzado en 2012 por el saxofonista Gianni Bancini. La voz, la que estábamos disfrutando hace solo un momento en esta revisión de un clásico como You Made Me So Very Happy, Me Haces Tan Feliz, era la de Andrea Mingardi. Álbum compilatorio de grandes éxitos, una jam session en la que aparecen gentes como la baterista Terry Lyne Carrington. Impressions of Curtis Mayfield, y esta una de las canciones. Es una revisión de un tema que seguramente recuerdan perfectamente. Curtis Mayfield lo catapultó a las listas internacionales bajo el nombre de People Get Ready. Tan brillantes como el saxofonista Ernie Bats, el guitarrista Philip Charts, la baterista Terry Lyne Carrington, todos juntos en esta producción que rinde tributo al desaparecido maestro Curtis Mayfield con el nombre de Jazz Soul 7, Impressions of Curtis Mayfield. People Get Weary, lo que estamos escuchando, una versión. Han pasado casi 6 décadas desde que el maestro Mayfield elaborase discos espirituales e inspirados en la lucha por los derechos civiles, como Amen, It's All Right o este People Get Weary. En definitiva, ritmos que sintonizaban rápidamente con los gustos de una década inolvidable repleta de cambios vertiginosos. Aaron Neville, por ejemplo, incluyó en su álbum 2006 una revisión de este tema grabada junto a su hermano Art y también junto a David Sambor, el saxo. Esta es una más que se une a la lista de tantas y tantas versiones que han rendido tributo a esa figura, a la del maestro Curtis Mayfield, una idea que desde luego dejó de ser original hace algún tiempo cuando algunos músicos como David Sambor, precisamente, o su hijo Jonathan, editaron un álbum desde California que tenía como objeto recaudar dinero para un personaje que ha logrado aglutinar en torno a su obra buena parte de la historia de la mejor música negra. Curtis Mayfield, que pasó sus últimos años de vida postrado en una silla de ruedas desde 1990, cuando entonces fue alcanzado accidentalmente por un anillo de iluminación que se le vino encima, que se precipitó sobre él en uno de los ensayos de un concierto que Curtis Mayfield pretendía ofrecer en la ciudad de Nueva York. Esto es música. Sonidos de The Quarrymen, sonidos Beatles, versión de Kevin Letoo. El disco se llama Drown to You. Es excelente. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand. Then I'll say that something. I wanna hold your hand. Understand when I versión estructuralmente muy sencilla de I Want to Hold Your Hand. Quiero cogerte la mano. Una canción de los Beatles escrita por John Lennon y Paul McCartney y acreditada a los dos. La primera canción de los Beatles en ser un tremendo éxito en los Estados Unidos y además un single que se publicó en ese formato y que fue, sin duda alguna, uno de los más vendidos en toda la historia de la banda de Liverpool, de los Beatles, con más de 15 millones de copias vendidas. Grabada incluso en alemán bajo el título de Korn gib mir deine Hand, que además es el país de origen de la cantante que estábamos escuchando. Hacía tiempo que no disfrutábamos de la voz elegantísima de Kevin Leto. Kevin Leto, que debutó en 1991, que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos a pesar de ese origen germano, centroeuropeo. Kevin Leto, música Beatles, incluida en un disco llamado Drown to You, que alguna que otra vez hemos escuchado en este país de los sueños, que continúa adelante. Garp, una vez más. Las mejores canciones para disfrutarlas en las tardes del verano, los domingos desde las 3 y hasta las 5. Garp con una de las 9 canciones, Long Way Home, Largo Camino a Casa. Thank you. Harp con el saxofón como protagonista. 9 canciones, esta una de ellas. La mejor música del mundo. No busque más. Está muy cerca. Está aquí mismo. Love for Life. Primer disco para ella se llama Regina Troop y hoy lo estamos descubriendo. Stop living. Regina Troop, una de las nuevas protagonistas que estamos descubriendo juntos en este programa en el País de los Sueños, desde RAI Radio Andalucía, información desde la dulcedumbre de esta cálida, cálida hora. Suavidad en la música, perfección en la ejecución de grandes canciones, recuperando de nuevo el sonido de Curtis Mayfield con los Jazz Soul 7. Impressions of Curtis Mayfield. Producción de 2012, exactamente, 12 canciones. Gypsy Woman es otra de ellas. Thank you. Jazz Soul 7, Impressions of Curtis Mayfield, clásicos del maestro Curtis, reinterpretados en esta producción, editada en 2012 con el guitarrista Philip Charge, Terry Lynn Harrington, la batería Bob Hurst con el bajo, el trompetista Wallace Rooney, Ernie Bats al saxofón, Russell Ferrante de los Yellow Jackets en los teclados y finalmente en la percusión, Master Henry Ibsen. Recuperamos una vez más a la música de Kevin Letton. Down to You, una producción que hacía tiempo no escuchábamos aquí en el País de los Sueños. Your strength and tender heart, the sweet fire in your blue eyes, wisdom and stillness in your words makes me want you, makes me want you. Let me into your world of simplicity and discipline, to soften the edges of your cage. I want Conocidísimo el sonido de Kevin Letón desde hace ya muchos años, afincado en los Estados Unidos, de origen centroeuropeo. Ya lo comentamos antes, ella nació en Alemania. Una protagonista del smooth jazz y de otros estilos muy pop. Recuerda a Sting, por ejemplo, en sus planteamientos, en su forma de ejecutar canciones, como es el caso de varias que ya hemos escuchado esta misma hora, Drown to You, en la edición del País de los Sueños del verano. Los domingos comenzamos a las 3 y concluimos a las 5. Aún tenemos una hora más por delante. Kevin Letón, Drown to You, y más desde Italia, vuelta a Europa. Inmediatamente, ya lo estamos haciendo, nos ocupamos de Souls United, Almas Unidas, el primer disco 2012 en solitario, de alguien que adora además del jazz y otros estilos a música clásica. Ha estudiado en profundidad la música de Ibert, Debussy, Bono y muchos más. También de Gershwin, de Astor Piazzolla, un tipo con inquietudes, que ha sabido crear, fabricar, modelar y defender un buen disco. Es precisamente este.